Minga. Y seguimos con Cuarentena con la Minga. Y como le prometimos hace unos minutos, del otro lado de la línea lo tenemos al querido baterista, músico multifacético, un personaje del rock and roll argentino, Fernando Samalea. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido a Radio La Minga. Gracias, qué bueno. Ante todo, gracias por la invitación. Sí, hace rato que queríamos charlar con vos. Nos enteramos a través de las redes sociales que ibas a estar en Villa Nidia, algo que pasó ayer, ya vimos las fotos. Y bueno, ahí nos enteramos que habías agarrado la moto y habías empezado a dar vueltas. La verdad que en una época del año bárbara, con una moto espectacular. ¿Cómo se dio esto de salir en moto a pasear por el interior del país? Sí, en verdad ya lo hice varias veces, ¿no? Uh-huh. Un poco el pretexto son las charlas, también combinarlo con mi espíritu viajero, pero hice un montón de viajes en la motocicleta. Lo de ayer fue hermosísimo por cuestiones obvias, ¿no? De la familia Guevara, ahí donde Ernesto, el gran Ernesto, dio esos primeros pasos, así que fue un sueño charlar ahí informalmente en el patiecito de atrás, ¿no? Y es eso, simplemente un proyecto poco pretencioso cuya premisa es acercarme en moto, en motos que sean de entrada gratuita, por supuesto, hacerlo ad honorem y que pase por otro lado, ¿no? Más que por una cosa, como una promoción de vender algo o lo que fuese. Ahí andan fotos dando vuelta donde estás posando en una fotografía, que adelante de la Poderosa, bueno, de la réplica de la Poderosa, un viaje que sería muy interesante hacer, ¿no? En este momento, hace muchísimos años, él y Granados habían emprendido ese viaje hasta Cuba. Claro, en verdad hay como un hito con eso, porque lamentablemente la moto se les rompió en el sur chileno. Sí. Y después siguieron el viaje a dedo, que es por supuesto muy loable, pero digamos, la Poderosa lamentablemente terminó sus días en Chile y por eso justamente es una réplica la que está en Villa Nidia, ¿no? Porque la original se vendió por partes y todo eso. Exactamente. Pero ellos eran, por supuesto, una fuente de inspiración para mí y para muchos. Sobre todo Ernesto, ¿no? Yo soy muy fan, siempre lo digo, del Ernesto pre-boina, ¿no? Pre-Cuba, así cuando era un ignoto médico joven veintianiero dando vueltas vagando sin rumbo justamente por Latinoamérica, y ahí desarrolló aún más toda la nobleza y ese espíritu solidario que ya tenía desde la niñez. 70 años hace que se había emprendido ese viaje, este año se cumplen, y como vos decís, en un momento donde él salió desde Altagracia hacia Buenos Aires, de ahí arrancaron por la costa atlántica, estuvieron por San Martín de los Andes, luego cruzaron a Chile, una historia muy jugosa, pero calculo que también la tuya debe ser muy jugosa, porque has tocado con muchos músicos argentinos de renombre. Has tenido tus aventuras dentro del rock and roll argentino. Calculo que las charlas también deben girar alrededor de eso, ¿no? Siempre son distintas porque, lógicamente, depende de quienes participen. En algunos casos vienen más chicos o chicas afines al rock, entonces pueden haber más preponderancia de preguntas en plan grabaciones o determinados discos de esos artistas, con lo cual hablo de todo, como en mis libros hablo de todo, y justamente es eso, ¿no? Abrir el abanico lo más que se pueda, que las personas que asisten también puedan, llegado el caso, tomar la palabra y contar de sus bandas o algún tipo de experiencia. Eso es lo lindo, ¿no? Que es un ida y vuelta, que es totalmente informal, no hay ni escritorio ni micrófono, eso sí, en ronda o simplemente moviéndonos por el espacio. ¿Vos tenés, por las dudas, algún repertorio preestablecido por si la gente es media escueta para preguntar o tiene vergüenza? No, ninguno, la verdad, todas las experiencias fueron re lindas, por suerte no pasé ningún fiasco, como se diría, ya hice como 25, en este viaje voy por la tercera, ¿no? El tercer encuentro, y en general me ayudan o músicos locales o amigos locales de cada lugar, justamente porque todo es así a lo criollo, no hay dinero de por medio, ¿no? Cada tanto alguna municipalidad me da un viático para la nafta, entonces, o algún alojamiento, y de esa forma voy costeando o no los trayectos. Pero es más que nada, no es nada pretencioso, pero tiene algo de humanístico, ¿no? Para mí, muy sanador conocer un montón de gente, músicos, entender también que más allá de la suerte que ha tenido uno de vivir con la música, uno pueda conectarse así con todo tipo de personas y entenderse súper bien, y justamente es de eso se trata, ¿no? De mostrar que podemos entendernos, ¿no? Aún sin conocernos. Entre charla y charla siempre seguramente debe salir alguna zapadita. Hay, claro, en algunos, lógicamente estamos viviendo un tiempo muy particular, así que no es que podemos hacer todo lo que se podría hacer en una situación normal, ¿no? Por la pandemia, desde ya. Pero sí, con los cuidados correspondientes, hubo jams y situaciones muy entretenidas y muy nutritivas para mí, de aprender mucho de los jóvenes a nivel musical y todo eso, ¿no? Así que me encanta poder tener esa chance también. Exactamente. ¿Y la idílica cómo se comporta en todos estos viajes? Súper bien, nunca tuvo ningún inconveniente, excepto en ese último viaje fue mágico porque se apagó el motor a los 60 kilómetros y cuando temí lo peor, en solo 15 segundos aparecieron dos personas así, ángeles protectores, que simplemente se dieron cuenta que era un cablecito del encendido electrónico, así que a la hora ya estaba de nuevo en la ruta. Es la única vez que me hizo sentir que uno puede quedar a un costado de la carretera, pero en general se porta increíblemente bien. Las rutas de Córdoba tienen como característica la asperosidad del asfalto. Yo también tengo moto, tengo una Triax 250 donde me morfa la cubierta, la ruta 38. Ahora le puse unas cubiertas más de calle porque las cubiertas que eran para tránsito fuera off-road se las devoraba. ¿Cómo lo también con las temperaturas y todo? ¿Se la come mucho la cubierta de atrás? No presté demasiada atención a las rutas de Córdoba en particular que tenían eso. Pero cada tanto voy revisando y, por supuesto, cambiando los neumáticos. Pensá que tiene 150.000 kilómetros en una década, ¿no? Y todo de viajes por carretera, tanto desde Brasil a la Patagonia, Chile o a Bolivia y Perú, donde incluso hice mototour junto a Marina Fages y tocando, ¿no? Un poco con la misma temática que estoy haciendo ahora las charlas. Así que no sé, en definitiva es como un caballo, vos lo sabes, un caballo metálico ahí que hay que prestarle un poquito de atención cada tanto, hacerle los reiterados service cada 10.000 kilómetros en el caso de la idílica y así me muevo, ¿no? Con confianza que va a estar todo bien. Las alas de la libertad que da la moto no las da nada, solamente un caballo, pero el caballo pobre se cansa mucho para hacer recorridos grandes, así que este caballo metálico a nosotros nos viene bien y la experiencia de tener el viento en la cara todo el viaje es espectacular. Exacto, obvio, es una bendición y también es parte de mi agradecimiento a tener este privilegio en el mundo de la música, es justamente este, ¿no? Dar el ida y vuelta también e ir a todos los lugares a intentar conocer gente, charlar y tocar, por supuesto. Ahora estaremos ahí en el Sorocabana el otro jueves de la semana que viene. En este momento acabo de llegar a Tucumán después de 9 horas sí, en la ruta y mañana estaremos ahí en una escuelita de un barrio popular, el barrio Popularate, y también a la tarde-noche dando una charla aquí en Tafí del Valle el domingo y ya vuelvo para Córdoba el lunes. Fernando, ¿cómo te venís llevando con el COVID en todos estos viajes, sabiendo de que los cuidados tienen que ser permanentes? Y aparte, hoy ya recién nos acaban de avisar que hemos subido a 13.000 casos y aparentemente estamos subiendo esta cresta de la segunda ola. Sí, es por supuesto lamentable, ¿no? Es lo que le dan sin sabor a todo este tiempo, ¿no? Uno ha tenido la suerte, en mi caso, de no enfermarme, no vivir ningún contratiempo, pero bueno, uno siempre está pensando en, lamentablemente, la gente que estuvo, está y estará internada hasta los que se fueron, increíblemente, por todo esto. Exacto. Trato de confiar, simplemente, obviamente, tomo los recaudos, intento que todos los tomen y bueno, a confiar y a tratar de seguir haciéndolo más allá de lo que ya sabemos. ¿Cuánto te queda de recorrido y de charlas? Son 2 semanas más, iré luego a Mendoza, a Chiras, en Córdoba, y también a San Luis. Todo así muy underground y muy, como decía, también en plan romántico, ¿no? De, de, simplemente que no haya dinero de por medio y todo eso. Pero tengo muy buenos amigos en cada lugar que se han esmerado un montón y me han ayudado a cumplir sueños, como el de ayer de hablar en la casa en el Museo Guevara, que nos trataron increíblemente bien y fue muy emocionante para mí estar ahí, o también en el Museo Fader de Mendoza, que voy a estar. Todos los lugares son re lindos, sean lugares más emblemáticos del arte o centros culturales populares, ¿no? Lo que sea, se puede hacer en cualquier lado, en un bar, por supuesto, porque la premisa es justamente esa, ¿no? La de charla informal. Acá nosotros somos un centro cultural compuesto por la Nogalera, que es como un teatro, la Radio La Minga y la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, lugar donde se acerca la gente también a dar su espectáculo underground. Las puertas están abiertas. Si algún día agarrás la Ruta 38, ya tenés mi teléfono y acá te vamos a estar recibiendo, no solamente con un lugar para poder charlar, sino que seguramente con algún asado y alguna cama caliente. Excelente, buenísimo. Es en Villa Yardino, ¿no? Es en Villa Yardino, exactamente. Claro. Fui concebido ahí porque mis padres fueron de luna de bien en el lejano 1962 a Villa Yardino y se supone que ahí llegué, por lo menos. Así que siempre tengo con ese lugar una situación muy muy particular, ¿no? Y estuve en Villa Yardino también, mi amigo Alejandro Terán y su esposa Lady María viven ahí, sí, cada tanto, así que los he hasta pasado algún año nuevo ahí en el monte. Ah, mirá vos qué bien. Sí, me sí, encanta Córdoba en general, ¿no? He viajado mucho por Córdoba y siempre que puedo volveré, ¿no? Acá tenemos las puertas abiertas para vos. ¿Estás residiendo en Buenos Aires? Sí, vivo en Buenos Aires esperando que pase la pandemia para participar como baterista y bandoneonista en la gira de Benjamin Biolay, ¿no? Se escribe Benjamin Biolay, es un artista francés allá muy muy famoso que tuvo la generosidad de convocarme hace unos 5 años y toco con él allá, ¿no? De hecho tendría que estar allá desde octubre del año pasado hasta agosto de 2021, pero por cuestiones obvias no se realizó la gira. Cuando se abra Europa viajaré. ¿Te llevas el bandoneón abajo del brazo? Bueno, acá. Sí. Mientras tanto estoy haciendo muchas cosas aquí y la estoy pasando muy bien porque también la vida musical se reactivó y por supuesto que soy argentino por excelencia, así que siempre es un placer y una alegría hacer cosas en Argentina desde ya. Exactamente. Fernando, un placer haberte tenido en los micrófonos de Radio La Minga, que nos cuentes tu experiencia, una experiencia que está buena para tomarla de ejemplo para mucha gente que tiene ganas de salir a recorrer, que no se achique, que lo haga, y si tiene estos berretines como vos tenés de poder hacer charlas o tocar para poder también mostrar el arte a lo largo de nuestro... que esto se puede llevar adelante, y para todos los que nos están escuchando que se animen, que está bueno. Obvio, siempre el mejor consejo es hacer lo que uno quiere, si se puede, genial, obviamente, y la moto es, como decías, un estado de libertad único, ¿no? Exactamente. Así que un cariño a los que nos escucharon y gracias por la invitación, suerte con tu programa siempre. Gracias, Fernando. Sabemos que seguís viaje, así que bueno, a terminar el día de hoy. Bueno, un abrazo grande. Gracias por todo. Abrazo grande, Fernando. Fernando Samalea, este multifacético músico que está dando charlas informales, se llama el formato, por distintos lugares de la República Argentina, a bordo de esta hermosa BMW 650 que él llama la Índica.